I què dius, que marxes cap al Pallars, no, demà? Sí, sí, sí. Hòstia, on, del Pallars, tio? Es diu Arestui, és un poblet que queda penjat al mig de la muntanya. Però a prop d'on? Està per sobre de Llavorsí. Ah, mira, hòstia, Llavorsí. Està per allà. Arestui. Arestui. Arestui, és que no, sí. A Llavorsí, allà... No, ara és que he vist que el super... No sé, uno del Banco d'Espanya se llama algo así como esto. Llavorsí és tema de descens amb caiacs, històries aquestes, no? Sí, sí, no, de fet estan en un alberg d'aquests de... Allà he provat jo bastant l'aigua. I sense gust, així, sense ganes. Bueno, el David està aquí perquè demà va cap al Pallars i ha de portar un llibre firmat per nosaltres. Per els col·legues que l'estan esperant d'allí. Qualsevol llibre? Qualsevol llibre o... No, bueno, és el nostre. És el vostre, no? Aquell de color groc amb una girafa. Sí, aquell llet, sí. Jo he firmat llibres que no són el meu, eh? O sigui, no... Bueno, l'altre dia vam signar un diari. Un diari, per exemple. Sí, el diari del dia. Te están escuchando ahora tus colegas. Un molt amic teu. Por diferido, por riguroso diferido. Por riguroso diferido. Vale, per res. Bueno, pues cap missatge, que els bombin. Exactamente. Juan Riego, estàs bé, Juan Riego? Sí, diu que està perfectament. Molt bé. El Juan és la persona que... De lujo! Juan és la persona que està encarregada de que això funcioni com ha de funcionar, i el tema productiu o de reproducció està el Frankie Pereira, que d'aquí una estoneta tindrà feina, perquè donarem el telèfon perquè dos de vosaltres jugueu amb l'Ivan Díaz amb una cadena que avui es posarà de mala llet. Ja t'ho dic, Frankie, sí, eh? Sí, sí. Posarà de mala llet la cadena. De lo... Gratuïta i patillera, que és... Sí, després donarà el telèfon perquè dos de vosaltres jugueu, i ja sabeu que el guanyador s'endurà una magnífica samarreta de Podria ser peor. La samarreta d'aquest estiu. Que és amarilla, amarilla llampant. Sí, d'aquestes, i és ideal, perquè si vols... La gente cuando te ve con ella no se mete en el mar, porque la bandera amarilla quiere decir que... Precaución. Precaución. Vinga, Juan, comencem. Ah, per cert, que... Digues. Fins al final de temporada farem el programa a aquesta hora, eh? Després ja veurem què passa, perquè la cosa està molt mogudeta. Molt! I atenció, amics i amigues, que aquests que teniu acostumat a anar-vos al llit amb el de la Morena i llevar-vos al matí amb el Francino, ara podreu llevar-vos molt més tard, perquè Francino començarà a les 4 de la tarda. Por eso. No és millor llevar-se la Pepa Bueno, no? Sí. Bueno. Ha quedat fatal, això. Sí? Sonava fatal. Bueno, hi ha canvis a tot arreu, a totes les empreses, hi ha canvis en retallades, però també ens preguntem si aquestes retallades, aquests canvis produïts per la crisi, tenen també una repercussió al món espiritual. El paradís, allà dalt, no? El paradís terrenal? Es diu paradís terrenal? Bueno, no ho sé. Bueno, per parlar d'aquest tema tenim al telèfon des del Vaticà, atenció, el pare Juanjo Mil. El pare Juanjo Mil ens pot aclarir una miqueta com està la cosa al paradís en el tema de les retallades. Padre Juanjo Mil. Coño, que soy yo. ¿Qué tal? Oye, vaya movida ahí en la SER, ¿no, nens? Sí, bueno, son días, días llenos de emoción, ¿sabes? Ya, hay emoción, eso sí que... ¿Cómo se ha recibido eso ahí en el seno? Pues bien, ¿sí? Quiero decir, un poco impactados, ¿no? Pero bueno. Oye, pero escuche, estamos hablando de usted, no de mí. Sí, de... Bueno, queda feo hablar de uno, ¿no? Pues entonces no puedo hablar de mí tampoco, si queda feo. Bueno, y vosotros... No, pero usted... Yo le pregunto a usted, ¿vale? Ah, entonces vale. Vale, ¿cómo va la cosa ahí en el tema la salvación de las almas? Aquí también mogudeta, chato. ¿Mogudeta? Sí. ¿Hay cambios? Hay cambios en el paraíso terrenal. ¿Dónde? Más vulgarmente conocido como el cielo. ¿En el cielo hay cambios? Hombre. ¿En el cielo? O sea, las almas que van al cielo, ¿qué pasa? Está todo en movimiento, amigo. Esto ¿qué nos vamos a encontrar cuando muramos ahora? Hay líneas de autobús que se han eliminado. Hostia. El metro va a cerrar. Las nocturnas. Sí. El metro va a cerrar una hora antes de los fines de semana. Eso significa más taxi, con lo que jode. Sí. Retoques que van a afectar a la movilidad por el paraíso. Uy, macho. Pero, en fin, no está todo decidido, pero va a haber mogudeta. Pero, padre Juanjo Mil. ¿Qué? Dígame una cosa. ¿Es verdad eso que dicen que en el paraíso no cabe todo Dios? Ah, es verdad. Eso es así. La gente cree que el cielo tiene aquí una capacidad ilimitada y no es así. O sea, ahora mismo en el paraíso está... Hay colapso. Colapso. Sí, de gente, que hay mucha gente. Hay una lista de empadronas aquí de la hostia. ¿Sí? Entonces se han tenido que buscar soluciones alternativas. ¿Soluciones alternativas a la gente que no cabe en el cielo? Han tenido que habilitar a las afueras unos barracones, y claro, eso no es lo mismo que estar en el paraíso, hay quejas. Claro, porque ir al paraíso y estar en un maldito barracón, pues tampoco mola mucho, ¿no? Eso es casi como estar en el infierno, jefe. Sí, bueno, eso dicen los que están allí. Sí. Ya le digo, cada día hay protesta, cada día hay manis. ¿Sí? No olvidemos que esta gente se han ganado el paraíso como el que más. Claro, han estado toda una vida haciendo el bien. Todo el derecho del mundo todo el derecho del mundo, claro, a estar en el paraíso a tutiplén, ¿vale? Toda la vida currándotelo, toda la vida siendo buena persona, claro, para que al final te metan en un barracón a las afueras del cielo. Eso no es justo. Y eso, a ver, nosotros entendemos. Ay. Pero es que... Hay agua caliente, por lo menos, ahí en los barracones, y electricidad. No del todo, es casi caliente. Casi caliente. Sí. Pues sí que está la cosa mal, oye. Está sí bastante. Que está. Pero por eso quiero aprovechar desde aquí la oportunidad que me brindáis para decirle a la gente que no vengan. Pero, hombre... Que no vengan. Que no vayan que al no cielo. Venga, que no vengan, que no vengan. Pero habrá que darse alguna otra opción y no me diga que... Bueno, yo voy al infierno. Pero porque al infierno... Anda, hombre. Allí hay sitio de sobra. ¿Hay más espacio? Sí, porque es más grande, ¿eh? Pero Juanjo, mil... Se conoce espacio nuevo, han comprado... Más metros cuadrados, coño. Pero padre... Parcela me apunta aquí, sí, don... Parcelas. Don Julián. Don Julián, que... un muerto. El padre Julián. Ah, bueno. Bueno, mi novio, sí, la verdad que sí. Pero una cosa... Bueno, ya está bien, Juli. Diga al padre Julián que se calle, que está desnudo, ¿no? Sí, una cosa, pero ahí, a ver, no diga eso de ir al infierno, porque ahí se está mal. O sea, es mejor un barracón, por muy mal que esté un barracón en el paraíso que estar en el infierno, no hay felicidad. Además, ¿usted se da cuenta que diciendo eso, usted está invitando a la gente a que sea un cabronías en la vida? Yo no digo eso. Y ya yo hay no mucha, ya hay demasiados yo en no esta digo, vida. No, está no usted digo. Invitando a la gente a que se comporte mal. Ah, ya no digo nada. Sí, yo que lo ha soltado, bueno, padre. No, pero no, eso lo he soltado y ya está ahí, ¿vale? No puedo tirar para atrás, pero está ahí. Además, la peña no va a notar la diferencia. El infierno es casi igual que la vida real. Sí. Sí, pero si te lo montan bien, robas y eso, pues se puede pegar una vida, coño, después de la muerte cojonuda. Ah. Eso rollo de las pelis de un infierno con fuego de, ah, no, sí, eso es, no es bonito, el infierno no es bonito, pero no es fuego, no quema, no puede, ah. no puede ser descalzo. Todo es ficción, todo es ficción. Oye, amor, que hay cañaverales y eso, ¿no? En el infierno. Por supuesto. Cañaverales, cañaverales. A lo mejor no está tan barrido como el cielo, pero... Pero una cosa, entonces, si eso es todo ficción, el paraíso también. Así, también que será mentira eso de que con la imagen que tenemos del cielo, con ángeles gordotes, sí, gente vestida de blanco... No, eso es así. Eso es así. Cual, ahí lo clavan. Ya. Yeah. No me digas porque acertáis como el cielo y no como es el infierno, pero es así. Bueno, pues padre Juanjo Mil, como era obvio, esto está provocando que numerosa gente quiera ponerse en contacto, mucha gente quiere saber qué va a pasar ahora, en su futuro, en el cielo o en el infierno. A mí no me paséis llamada, ¿eh? No quiero tener que hablar con nadie. No quiero tener que hablar con nadie. Pero solo una, no, padre. Os lo he dicho. Pero... No me crucéis una llamada que yo no quiero... Yo he entrado aquí... Pero es que ustedes están en el Vaticano, ahí en su burbuja, ¿tienen que también relacionarse con las personas? No. Venga, solo una padre, no una. No voy a decir nada. Padre, una. No, puntita nada más. Una llamada, yo no voy a hablar, coño. Va, venga, va, solo una persona. Hola, buena. Hola, me llamo Porcino, pero si queréis cuelgo porque es que... A ver, Porcino, explica tu problema. A ver, yo tengo intención de ir al otro lado, todavía no. Morir, con sí. Con mi chica y eso, y tal, algún día me gustaría ir haciéndome la idea para cuando llegue el día de una cosa. No me he enterado. ¿Qué? Bueno, pues al principio, venga, me llamo Porcino. A ver. Y yo, a ver, tengo intención de con mi chica ir al otro lado, pero todavía no. De morir, que quiero. ¿De qué hablas, este gilipollas? A ver. Yo lo que me gustaría es si un día viniese a hacerme la idea para cuando llegue el día. ¿Eh? Hostia, pues, ¿no? Pero ha hecho una pregunta este tolayo. ¿Qué hace? ¿Qué? A ver. ¿Con quién habla? Porcino, tú quieres decir, a ver, que si vas a ir al paraíso, que te vas a encontrar, ¿no? Sí, pero con mi novia. Vale, pero que todavía no queremos ir. Vale, o sea, ¿y tu pregunta? Llegue el día, ¿y que tu pregunta? No llegue nunca. ¿Y tu pregunta? ¿Tiene novia? Hostia, ¿y tu pregunta cuál es, tío? Bueno, yo quisiera saber si la pulsera esa para tomar caipiriñas gratis, todo lo que es el recinto del paraíso, sí. Esa la mantenéis. No, ahora vamos a ver. Porcino, las caipiriñas ahora se tienen que abonar. ¡Hostia! ¿Ya no vale la pulsera? Pues vaya mierda. La pulsera vale, pero hay que abonarlo. ¿Y las vaquillas qué? ¿Os la cargáis también? ¿Los correbous? No, la suelta de vaquillas se mantiene, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Es que ya lo único que faltaba. Ya, ya. Bueno, pues ya está, no hay más. ¿No? No, gracias, Porcino. No quiere preguntar nada. Padre Juanjo Mil. Supongo que no tiene más ganas de hablar, ¿pero ¿no? ¿Por qué abren teléfono? No lo sé. ¿Por qué abrís teléfono? Eso es lo que me pregunto yo cada día de mi vida en este trabajo. Ay. ¿Por qué abrimos teléfono? Dios. Padre, gracias. Hasta luego, ¿eh? Y recuerdos a su pareja. Ay, qué cosa. Remember. Ara llegiré un mail que ens ha enviat la Francesca, a especialistes@cadenaser.com, però abans donar el telèfon 93-344-1411. 93-344-1411. Voleu jugar amb nosaltres? Sí, sobretot amb l'Ivan Díaz per una samarreta, per guanyar una samarreta d'especialistes secundaris. Doncs truca al 93-344-1411 i juga a la cadena que proposa cada setmana l'Ivan Díaz. I ara anem al mail que ens ha enviat la Francesca, que diu que li agrada molt el programa. Francesca, que maco que és aquest nom. Sí, sí, Francesca. I a més no diu Fran, ni Fesca, ni cap cosa d'aquestes. Ara ella es voldrà dir Francesca o Francesca? Francesca, no ho sé. És que igual és Francesca. Però perquè és francesa. Igual és italiana, però no hi ha un prego ni coses d'aquestes. Cesca. Doncs la Francesca diu que li agrada molt el programa, però que li va agradar molt una entrevista que van fer fa unes setmanes a un tio que li perdonava un deute de 3.000 euros a un altre. Se'n recordeu, no? Sí. Doncs aquell sketch, el que va de fa poc, l'hem trobat, Francesca, per tu, perquè el disfrutis tu una altra vegada i les persones que no el van sentir. Si teniu més peticions, especialistes@cadenaser.com. Trinqui, trinqui, trinqui. La situació que vivim és difícil i amenaça amb ser realment desesperada. I desesperada és la nostra situació actual. I alguna cosa crec que hem de fer entre tots. Carlos Moñi, alguna cosa hemos de hacer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Algo hemos de hacer, Carlos. Eso es lo que pienso yo, desde luego. Bueno, Carlos Moñi es un ciudadano anónimo. Bueno, Carlos, me llamo. Carlos, ciudadano anónimo. Carlos, pero has decidido plantar cara a esta situación de crisis absoluta que nos toca vivir. Sí, ¿no? Porque la crisis no es solo económica, también es moral, pienso yo. Es un pedazo de crisis que no nos va a dejar el recto como... Sí, nos lo va a dejar como el arco de triunfo. ¿Sí o no? No nos lo va a dejar bien, sino mal. Mal. O sea, que sí que nos lo va a dejar como el arco del triunfo, sí. Sí. A eso le digo sí. Y dices que nadie nos va a ayudar. Nadie. Porque tú nadie. Aseguras, dices, hemos de hacerlo nosotros porque nadie nos va a ayudar. Nosotros mismos. Mira, el ciudadano anónimo, el que tiene que cada día levantarse y vivir, ese es el que tiene que hacer algo, sí. ¿Vale? Porque si no, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién? ¿Los burócratas de Washington? No. ¿Los burócratas de Madrid? No. Venga, va, no me hagas reír. No, no te Somos hago. Nosotros los que tenemos que sacarnos el pie del cuello los unos a los otros. A ver. Porque nos estamos poniendo el pie en el cuello los unos a los otros. Pues bien, dejémonos de poner los cuellos en los pies de nosotros. Pillas bien, Carlos, pillas bien, pero es que no entiendo un pimiento lo que me estás diciendo. El pie en el cuello unos a los otros, ¿en qué? Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Mejor, porque no me entero de nada, a ver. Mira, a mí un individuo, anónimo también, un señor de la calle como yo, me debe 3.000 euros. Bien. O sea, una persona te debe 3.000 euros. Sí, las cosas no le van bien, no tiene soltura de euro. Bien, pues le voy a llamar yo y le voy a decir que me los pague cuando pueda y como pueda. Así es. Ah, este es el comportamiento que debemos tener. Vale, ahora sí que te entiendo. O sea, tú te refieres a quitarnos la presión entre nosotros mismos, ¿no? Porque las autoridades están para meternos presión y entre nosotros... Vale, echémonos una mano, no un pie, eso es lo que quiero decir. No eres como un banco, ¿no? Yo no soy un banco que te va a desplumar y arruinarte la vida por una deuda, no. Yo le voy a dar tiempo a ese señor. Vale, y esa persona te debe... ¿Eh? Te debe 3.000. 3.000 euros. 3.000 euros, pues me parece genial, pues llámale. Sí, luego yo lo llamo luego. No, llamas sí, en ahora. Casa, no, me no, no, es que estas cosas no puedes dejar no, que se enfríen. Tenéis que hacer cosas aquí. No, no te ya llamo yo en casa, ya. Llámale ahora, hombre, no te cuesta. Venga, va, pues venga, llamo. Llama a ese hombre, díselo, que le vas a dar una alegría, hombre. A ver. Bueno, buenos días. Ramón, soy Carlos. Oye, Carlos, sé que te debo 3.000, pero es que, mira, te digo... No, escúchame, Ramón. ¿Qué? Mira, sé lo que me debes, que son 3.000 euros. Pero quiero que sepas que me puedes pagar cuando puedas, sin presión, ¿ok? ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Sí, claro. Sí. ¿No hay letra pequeña? No. ¿Me perdonas la deuda o es una trampa? No, Luis, Ramón. Ramón, escúchale. No me has entendido. ¿Qué? Te digo que me pagues cuando puedas. ¿Cuándo puedas? Pero me pagas. O sea, a ver si te entiendo. No te tengo que pagar nada. No me líes. A ver, escucha. A ver, idiota. A ver. ¿Qué? No. A ver, ese tío, ¿qué le pasa? No te perdono la deuda. No te la perdona. Pero me puedes pagar poco a poco. Poco a poco. Cuando te vaya bien, Ramón. Pero pagar. Vale, puedo esperar incluso años. Ya. ¿Entiendes? Ya. Pero me pagarás. Vale, ahora sí. Joder, Carlos, pues muchísimas gracias. Voy a decírselo a mi mujer, que estábamos ahogados, macho. Gracias. Ven a comer cuando quieras a casa, ¿eh? Eso está hecho. Vale. Ramón, un abrazo. Adiós, Ramón. Adiós. Están ahogados, ha dicho. Están ahogados, ¿no? Sí. Bueno, tío, bueno. Desde luego... me has dejado a cuadros. Hace, pues falta, no. Hace falta más gente como pues tú. Claro, eso es lo que te digo. Es lo que tenemos que un hacer. Un banco no nos va a hacer nunca esta llamada, pero joder, la gente de la no, calle... Empatía se llama eso. Sí, hay, sí. Hemos de entendernos los unos a los otros y comprender los problemas de los demás, al fin y al cabo. Si no, este país se va a Norris, ¿eh? Claro, si nosotros mismos... Espera, tenemos una llamada, perdona. Sí, dígame. Hola. Oye, Carlos. Espérate, ¿quién eres? ¿Ramón? Sí. Ramón, dime. Oye, confírmame lo que me has dicho. Es que se lo he contado a mi mujer y no se lo cree. O sea, no te tengo que pagar nada, ¿no? O sea, la deuda está saldada. A ver, pero... Es como es verdad lo que te digo. No, Ramón. ¿Qué? Que me voy a cabrear, que en serio. No, yo sí que me voy a cabrear. Escúchame, Ramón, este ¿qué? Hombre... A ver, este hombre te ha dicho... Que sí. No te ha dicho que no le pagues, al contrario. Sí, te que está... lo ha dicho y varias veces. No, yo no te he dicho. Voy a partir yo la cara. Estás manipulando mis palabras. A mí me parece que está muy claro. Sé lo que has dicho porque he grabado la llamada y lo has dicho. No has dicho. ¿Qué dices, loco? ¿Qué demonios dices de grabar llamada? Yo no he dicho nada. Espera, escucha esto, lo has dicho tú. A ver. Escucha, Ramón, te perdono la deuda. No me debes nada. ¿Es tu voz? Sí. Te perdono la deuda, ¿vale? Estamos en paz, ¿eh? Pero, hostia, ¿pero cuándo yo he dicho eso? Pero si, ¿cuándo? Pero no sé, pero, sí, tiene, un, pero tiene una grabación. Tú, este sí, tú. Pero escúchame una cosa. A ver, Ramón, ¿tú cómo te llamabas? Yo, Carlos. Carlos, las pruebas que este tío tiene son incontestables. Tiene una grabación. ¿Cómo has conseguido esa grabación? Solo Dios lo sabe. Pero lo cierto es que tiene una grabación. Joder. En la que tú aseguras que le perdonas la deuda. Vale, pues no sé, en fin, hay que ser honestos, ¿no? ¡Yuhu! No me debes nada. Espérate, Ramón. Antes de yuhu, espera que... No me debes nada, Ramón. ¡Yuhu! Vale. Sabía que eras bueno, pero tanto, tanto... Bueno. Tanto. Pues un saludito, besis. ¿Por qué te debes? Te dio 3.000 euros. ¿Eh? ¿Por qué te debe 3.000 euros? Porque me viene a comprar carne siempre. Pero gorda. Sí, yo soy frutero, ¿eh? Claro. Pero bueno... Iván Díez, ¿qué tal estás? Espera que te abren el micro. Ya lo tienes. ¿Quién és aquesta sintonia? No és la teva, és que no totes les sintonies són teves. Vull que paris atenció perquè el Íñigo té una cosa molt important que dir-te. Com sempre. Mira, Iván, si estàs pensant en comprar-te un vehicle semi-nou... No, semi-nou. Semi-nou, sí. Que és millor, és millor. A ojos vista és quasi igual que un nou. Sí, semi, sí. Escolta bé el que et diré. Perquè Autobuigas et dona la solució. Perquè avui què és? Divendres. Sí. Doncs mira, fins demà, que és dia 16, Autobuigas organitza el BMW VIP Event. Ostres, podràs, si vols, gaudir en exclusiva dels millors BMWs i minis seminous amb importants i excepcionals descomptes que a tu et fan falta. Jo puc agafar el cap de setmana i el torno dilluns, o com va? No. Quedes... Ja vas i t'informes, i calla. Sí, bueno, si vols aconseguir l'acreditació, Ivan... Que és una promo. Vale. Has d'assistir a porta tancada... No, és un consell... Pensava que era un gag. Que em surt de dins. Però que has d'assistir... Si vols assistir a porta tancada... Sí, tant. Aquest exclusiu esdeveniment... Però a porta tancada tampoc, eh? Sí, bueno, potser l'obren... Perquè no està obert per tothom. Potser ja era condicionat. Només has de demanar... lloc i entres gratis. Bueno, xaval, que visitis a qualsevol concessionari Autobuigas de Barcelona, de Sant Boi o de Sant Just, o si no, t'informes a la web www.autobuigas o truques a dos telèfons, et donaré. Digue'm. 93 sí. 652 02 02 03. I l'altre és sí. 93 652 6, igual que el davant, 652 02 02 03. Igual 03. Ah, és el mateix que el davant. Però un comunica i l'altre no. Dos te contesta, un pot comunicar i l'altre no, clar. Bueno, Autobuigas, xaval. Concessionari oficial BMW y Mini. 652-0203. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. La normativa legal obliga a cambiar los antiguos contadores eléctricos de una potencia de hasta 15 kilovatios por nuevos contadores de telegestión. Si su contador es de Endesa, un técnico autorizado instalará sin coste alguno un nuevo contador con más ventajas para usted. Para más información puede llamarnos al 902-509-600. Estaremos encantados de atenderle. Endesa. Luz. Gas. Personas. Has vist mai un campionat del món? Més de 180 països representats. Els millors joves atletes del planeta competeixen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest estiu, vin al campionat del món d'atletisme júnior del 10 al 15 de juliol. Venda d'entrades a bsn2012.org. Cadena SER, emissora oficial. Escucha a los especialistas secundarios. Cadena SER. Sí. 9-3-6-5-2-0-2-0-3. O l'altre. O l'altre, el 9-3-6-5-2-0-2-0-3. Què tal, Ivan? Com estàs? Molt bé, fantàstic. T'has ficat això al cap, no?, d'autobuigues? Autobuigues, autobuigues. Treu-t'ho perquè necessito... Podríem fer un joc un dia d'auto a buigues, si voleu. Doncs mira, sí. Però si estàs patrocinat, sí. Vinga. Escolta, treu-t'ho perquè necessito el teu cap buit més encara. Més encara. Perquè has d'estar concentrat al 100% en els dos concursants que volen jugar amb tu aquesta setmana. Estàs preparant avui. Un ho té molt de guanyat perquè es diu Ivan. Hola, Ivan. Hola, bona. Què tal, tio? Què passa, campió? Com estàs? D'on truques? Bé. D'on truques, Ivan? Ah, de Barcelona, d'aquí, de Barcelona. D'aquí, de Barcelona. Barri. Sí, del barri, del costat de l'Hospital de Sant Pau, Sagrada Família. Ah, bé. Allà teniu un edifici així al guapo, no? Sí. La Sagrada, no? Sí, bueno, l'Ivan, que ja podíem dir que és el guanyador, sí, anem a parlar amb el... No m'agrada dir perdedor, amb el segon. Aspirant. Amb l'aspirant, que és l'Albert. Hola, Albert. Hola. Hola. Què tal? Jo sóc l'Albert, però sóc el pare de l'Ivan i també sóc de la seva família. Hostia. Serem veïns, a veure, surt aquí a la finestra, a veure si es veiem. Hostia. A veure, oi, està nublado. Ah, sou epilats? Però si tenemos el dos a cap punta. El purga i el linterna. Com estava la plaça? Però bueno, que cachondeo más guai. Bueno, molt bé, venga, passem, no guanyareu cap, bé. No guanyareu cap dels dos. Ja. Sí, sí. Ivan i Albert. Té mala pinta tot. Sabeu de què va això, no? No, sí. Vale, li van plantejar unes preguntes i vosaltres heu de donar la resposta. Aquesta resposta donarà pas a la següent pregunta. Començarà contestant l'Ivan... I acabarà contestant l'Ivan. I si l'Ivan no ens sap la resposta, el rebot i Albert contestes tu, vale? Notareu que es pregunta per la... Saps? Sí, és una mica pillat. Són molt dolentes, no, avui? No, són boníssimes. Ah, perdona, mai són dolentes. Sí? Los malos sois vosotros. L'Ivan donarà el principi i el final de la cadena. I quins són aquests final i principi? Avui l'actualitat mana i avui anem de Polònia. Polònia per què? Per l'Eurocopa i aquestes coses a Oklahoma. Oklahoma, per la final de l'NBA i aquestes coses. Ah, amigo. Vale. Nois, de Polònia a Oklahoma. Ok. Vinga, concentraos, va. Bueno, com ja sabeu, a Polònia hi ha el nostre amic Edu Polo, vale? I quan, per exemple, parlant de polos, no? Quan tu entres en un concessionari Volkswagen i preguntes, teniu polos? Edu Polo, Polo, eh? Polos, ells diuen, sí, Polo, polos n'hi ha, Polo n'hi ha. Sí, Polònia, vale? Sí, ja. Polònia, i ara ja podries marxar, inclús. Ja que parlem de polos, sí. Ivan, de quina marca és un calipó? Ah, bona pregunta, eh? Vale, bona pregunta. Frigo? És correcte. Correcte. Te la sabies aquesta, Albert? Sí. Bueno, pues, llàstima. Continua l'Ivan. Havia trucat abans. Un dels gelats més... Vita-ho. És multicolor. A veure, com pilles Frigo amb aquesta maia. Un dels gelats més famosos de Frigo és el col·legiet. Sí. Quins colors tenia el col·legiet? D'abella. Sí, l'abella més famosa, l'abella Maya. Avui estàs bé. Vale. Ivan, com es deia el saltamontes amics de l'abella, amic de l'abella Maya? Que simpàtic era. El saltamontes amic de l'abella Maya. Jo ho sé. Espera, Castillo. Espera. Corre a buscar el llibre de la estanteria. Ai, rebote. Ivan. Willy! No. Willy era una abella també. Era un amiguet seu. Era un zangano. Sí. Ivan, tornes tu. Ivan ho sap. Doctor? Era doctor. No tenia carrera, no? No tenia carrera, no. Bueno, igual sí. Però se li deien doctor al bar, però no tenia títol. Flip? Correcte! Què ha dit Flip? Què ha dit Flip? L'Ivan, no? L'Ivan. Molt bé, Flip. L'has mirat en el tablet, eh? El seu Google, bueno. Bueno, Flip, correcte. Flip III va ser el rei d'Espanya. Com? Flip III va ser d'Espanya i Portugal. No busquis acceptació aquí. I era conegut com el rei piadoso. Ah, però Ivan, qui era el seu pare? Mira, cultura. Joder, de Felipe V. No, Felip III. De Felip III. Qui era el pare de Felip III? Felip II? Eso es correcto. Sabemos restar. Ahí estamos. En este caso guardaron el orden lógico, ¿eh? Exacto, si hagués preguntat per l'avi... Molt bé, Felip II, molt bé, Ivan. Un segon és el que triga Rajoy en canviar d'opinió, o el que triga una persona sensata en apagar la ràdio quan sent David Bisbal. Per cert, parlant de la Bisbal. Ostres. Parlant de la Bisbal. A quina comarca està, Ivan? Ivan. Hòstia. La Bisbal de... La Bisbal de... El Baix Empordà o l'Alt... Bueno, ja està bé. Correcte. Ojo, que l'Ivan tenia només Empordà, perquè no sabia que n'hi havia dos. Si diu Empordà, dictat, també està bé. Però és del Baix, no? És del Baix. Bueno, escolta, espera. Albert, estàs bé, no? Sí, sentadet aquí. Molt bé. Vale. Ivan, correcte. De l'Empordà, precisament, és el Franqui. Sí, Franqui. Molt amic. Sí, molt amic d'un noi que es diu Fomain. Homain, és un amic del Franqui. Sí. Es diu Homain. Homain? Són molt amics, són íntims. Homain? D'on és el Homain aquest? No ho sé. D'Iran? D'Iran, sí. Homain. I l'altre dia estaven al bar del poble, Ivan. Del poble, sí, farà molt mal. Del poble del Franqui. I es tenen molta confiança, eh? Ell es diu francès i li diuen Franqui. Bueno. I llavors el Homain li diu... Escolta'm, Franqui, oi que 2 + 2 són 4, no? Què li va contestar el Franqui? Hòstia, no. Oh, quin mal, tio. Albert, d'on a on anem avui? Ivan. Jo què sé, Oklahoma, no? Sí! Oklahoma! Oklahoma! No t'ho creus. Saps que fas mal, no, amb aquestes coses? Sí, fas mal. Molt dolentíssim. Gràcies. És que ni tan sols és dolent. Li pagueu vosaltres? No. Però no presumes d'esto. Escolteu, que hem de marxar. Ivan, no poso ni el currículum. Ivan, no pengis, perquè el Franqui vol parlar amb tu pel tema de samarreta. I Albert, moltes gràcies per participar-hi. Gràcies. Per escoltar-vos, només. No. Ha sigut gran. Has estat molt bé, Albert. Adéu, guapos. Adiós! Tornem dilluns. Segurament, sí. Dilluns sí. Dilluns, de moment sí. De moment sí. De moment sí. Bon cap de setmana a tots. Apa. Adéu.